podemos reconocer que la represión no solamente se da en los cuerpos de los periodistas, en los cuerpos de los manifestantes, también se da desde lo jurídico, desde lo legal. En este momento, por ejemplo, Antena Negra TV está yendo a un juicio oral y público por una causa que inicia una empresa que algunos conocerán, que se llama Prosegur. Esta empresa ocupaba una frecuencia que estaba destinada para televisión digital abierta. Antena empieza a transmitir en esa frecuencia y recibe denuncias de Prosegur y de intimidaciones de las fuerzas policiales para que dejen la frecuencia porque en teoría intervenían en la seguridad de bancos, comercios de la zona. Bien, Prosegur inicia una causa penal contra dos compañeros que hoy están encausados y tenemos que ver cómo se resuelve eso. Bien, entonces no solamente con armas, con plomo y con palos se está reprimiendo el accionar de los periodistas y de los compañeros comunicadores populares, sino que además la justicia actúa en este sentido, siempre defendiendo, por supuesto, otros intereses que no son la apertura del diálogo, del difundir diversas voces. Entonces, también hay que denunciar eso. También hay que denunciar, por ejemplo, que hay un caso en Catamarca, que hoy están los compañeros de lo que es Estación Sur, una radio que, habiendo cumplido todos los requisitos, al día de hoy no recibe los FOMECA, que son los fondos necesarios para poder funcionar y que establece la ley de medios audiovisuales. Obviamente el ENACOM hoy es una estructura totalmente distinta que se ha comido a otras dos, que era el AFCA y la AFTIC. Y en ese sentido tiene otro objetivo, evidentemente, que es más represivo, más de decomiso. Antena Negra, antes de que le inicien las causas, también tuvo decomisos de equipos. Hay una amenaza de decomiso a los compañeros de Estación Sur. Y tenemos otro caso también, por ejemplo, de Giramundo TV, que también ha cumplido con todos los requisitos y al día de hoy no puede, de alguna manera, desarrollar su tarea. Evidentemente, acá hay una razón bien clara, política, de no dejar que podamos comunicar de otra manera las cosas, que podamos disputar sentidos, que podamos llevar adelante una tarea periodística de otra manera, que no sea dentro del circuito de los medios hegemónicos o grandes grupos mediáticos.